Vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos. Y estamos en estos micrófonos, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y por supuesto nuestro querido Bombón, nuestro productor Abel Cobos, y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, aquí tenemos comentarios, mensajes, llamadas de absolutamente todos lados. Nos han escrito de Canadá, de Helsinki, de España, en fin, también del interior de la República. Y dentro de ellos, bueno, está Emanuel Pinto de Argentina, que nos sugiere que hablemos acerca de Hiroshima y Nagasaki. También de Joseph Fritz, de Natasha Kamsch, una cosa así sabe pronunciar, disculpen, no lo sé. Y también Noé Mejía Cisnero, que nos habla para felicitarnos. Y muchísimas gracias, Noé, que dice que le gusta mi voz. Entonces te mando un gran saludo. Y un saludo también para nuestro buen amigo de Interplanet, Manuel Contreras. Muchísimas gracias por escucharnos, Manuel. Y fíjate, Lupita, que hay un correo de una amiga que se llama Carla Peregrina de Cancún. Ella ya nos ha escrito antes. Y ella, en relación al tema de pena de muerte que tratamos hace algunas semanas, me hace alguna consideración. Me dice que me cargué demasiado hacia la emotividad ocasionada por el caso del chico Martí. Vaya, yo quisiera que no solamente el papá del chico Martí, que tuvo voz frente a una reunión de jefes de seguridad, de procuradores, con el presidente de la República presente, yo quisiera que también tuvieran voz, no sé, los familiares de Ernestina Asencio, la mujer que fue violada por presuntos elementos del ejército mexicano en Oaxaca. Quisiera también que tuvieran voz frente a todas estas personalidades, los papás de los chicos que fueron violados en Oaxaca también, o en Chiapas. Vaya, hay muchísimas injusticias. Que tuviera voz la persona que le robaron su cartera al bajarse del microbús. Pero vaya, el caso del chico Martí es especialmente interesante o relevante debido a que, bueno, los medios de comunicación muchas veces siguen este tipo de casos. Dice por ahí alguna película que se requiere de ejemplos dramáticos para hacer despertar a la población. Sabemos todos que la solución no se da con marchas, no se da con velas, pero bueno, muchísimas gracias, Carla, por tus comentarios. Y bueno, si una máxima de Testigos del Crimen, querida Lupita, es que el crimen deja cicatrices en todo lo que toca, 1968 es todavía una herida abierta. Y más allá de que esté estampada en una camiseta, más allá de todo el despliegue mediático que se suele hacer en estas fechas, nosotros queremos recordar a todos aquellos caídos, como tú dices, aquellos que ya no tienen voz, personas que exigieron respeto y libertad, que creo yo son dos elementos básicos que debe tener el ser humano. Por supuesto, y aquí una de las cuestiones que precisamente rodea el 2 de octubre del 68, que ese es como el punto cumbre. En realidad sucedieron N cosas para haber llegado a este punto, a esa situación, a algo tan terriblemente abominable que puede hacer un ser humano con otro, que es el homicidio, la matanza, la parte alevosa y toda esta sorpresa que se llevó. ¿Qué pasó? El 2 de octubre de 1968 era un miércoles, era un mitin más para los chicos de la UNAM, del Poli, y de mucha gente que se le fue uniendo a este movimiento, a esta voz que se estaba levantando. ¿Qué sucede? Ellos llaman, los reúnen en la Plaza de las Tres Culturas, que queda en Tlatelolco. Breve descripción, queridos escuchas. Tlatelolco es uno de los lugares más importantes históricos dentro de México y de la Ciudad de México. Es un lugar muy bonito. Si ustedes vienen del interior de la República o de algún otro país a visitar la Ciudad de México, es un lugar interesante. Hay, digamos que, vestigios todavía precisamente de alguna pirámide, de algunas cosas por el estilo. Ahí es en donde se hacían la compraventa, era un mercado, era el mercado de Tlatelolco, y en donde venían de largas distancias a hacer todas sus transacciones. Entonces es un lugar muy importante, histórico para México. Ahí se levantó, ya con la conquista de los españoles, una iglesia también muy importante. Con la urbanización, bueno, también vinieron pues las grandes necesidades de edificios. Uh-huh. Y allá que quedaba de repente lejos, que ahorita ya nada en el Distrito Federal queda lejos. No, y menos del centro de la ciudad. No, jamás, está muy cerca de lo que es precisamente el centro histórico, ¿no? Unos minutos si tenemos buen tráfico, o mínimo una media hora si hay carga, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Conservaron esta parte precisamente de explanada prehispánica. la iglesia y alrededor empezaron lo que era en ese tiempo edificios muy modernos, porque hasta tenían elevador, ¿sí? Edificios demasiado altos para lo que era la Ciudad de México, cosa que aquí no se acostumbraba. Por eso era la Plaza de las Tres Culturas. En efecto, porque se unía lo prehispánico, lo colonial, digámoslo así, y la modernidad. México estaba en una época para renovar. Pero, ¿qué hicieron? Como la plaza es un rectángulo, la iglesia queda en una esquina, ¿sí? Yo, la verdad, déjenme confesarles que soy mala para eso de norte, sur, este, oeste. Uh-huh. Es así como medio raro, pero a lo alargado, digamos, en un extremo está la iglesia. Y alrededor de esta plaza, de esta... Explanada, están los edificios. Junto con los edificios, bueno, pues les tienen que poner sus tiendas, panaderías, todos los asuntos que uno requiere para vivir, ¿no? Y esto hace que en realidad se encierre la Plaza de las Tres Culturas. Muchos niños jóvenes iban a ir a jugar fútbol, básquetbol, hasta la fecha, ¿no? Es lugar de reunión para adultos, jóvenes, niños, en fin. Pero queda encerrada por los edificios y por la iglesia. Y no hay salida nada más que por cerca del edificio Chihuahua, que va caminando como si fuera un pasillo largo hasta salir a la Avenida Reforma, que es una de las más grandes e importantes de nuestra ciudad. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver que hay un perfecto planeamiento. Ajá. Para muchas cosas que después empezaron a dar. Pues fíjate que Tlatelolco es un sitio que carga una energía demasiado especial. No solamente fue el escenario del acontecimiento lamentable que vamos a platicar el día de hoy, quiero recordar también los sismos de 1985, cuántos edificios se desplomaron en la unidad Nonoalco Tlatelolco. Vaya, han caído muchas personas, ha habido mucha sangre en ese sitio. Pero bueno, tú dices exactamente el 2 de octubre era un miércoles, se habían congregado en este sitio numerosas agrupaciones de estudiantes de diferentes sedes académicas, entre ellas la UNAM y el Politécnico Nacional, para un mitin más. Vamos a platicar ahorita qué fue lo que los llevó a ese lugar. Se reunieron, hicieron una manifestación, discutieron, tenían la intención de caminar hacia el casco de Santo Tomás para recuperar uh-huh. instalaciones politécnicas, pero decidieron abortar la misión. Es entonces, más o menos a las 18:15 horas, un par de bengalas recorrieron el cielo. Hay confusión, hay pánico, cuando comienza a realizarse un fuego abierto en contra de todos los estudiantes. Por ahí cae un miembro de la milicia, un general que ahorita no recuerdo su nombre. Vaya, era un pandemonio. Los chicos corrían por su vida mientras el ejército cerraba este cerco, ¿cómo podríamos llamarla? Esta trampa que había constituido en la propia explanada de la unidad Nonoalco Tlatelolco. Los disparos provenían desde el edificio Chihuahua, precisamente, y del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Podemos aquí mencionar al villanesco Batallón Olimpia, que era un grupo de militares que estaban infiltrados dentro de la propia reunión estudiantil, utilizaban un guante blanco como distintivo o una pañoleta blanca, dicen algunas fuentes, atada en la mano como un sello distintivo de su presencia. Y bueno, para no hacer el cuento largo, hubieron decenas, centenares de muertos. Sí. Los chicos que resultaron presos, porque también tomaron presos, fueron conducidos al campo militar número 1, donde fueron objeto de numerosas vejaciones, de procedimientos legales bastante dudosos. Y bueno, la mañana siguiente únicamente hay sangre, hay ropas, hay cuadernos tirados en el suelo y los equipos, las escuadras de limpieza, pues se dan a la tarea de levantar todos estos vestigios. Palabras más, palabras menos, esa fue la gran masacre de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco. En efecto, y aquí hay una cosa interesante. Cuando empiezan los disparos, que la señal era a través de las bengalas disparadas por un helicóptero que sobrevolaba la zona. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaba con todo esto? Decían los líderes universitarios desde el edificio Chihuahua. En primera no sabían qué estaba ocurriendo. La gente empezó a gritar, pero muchos tratando de que se calmaran, etcétera, era tranquilos, no contesten provocaciones, no pasa nada. Y de repente eso se salió de control, ¿sí? Porque también sucedió eso. Fue algo bastante bien armado. Fue algo difícil de hacer porque además estaban en diferentes frentes. Uh-huh. Francotiradores, gente abajo, precisamente el Batallón Olimpia, y además el ejército, a los que ya se estaban, entre comillas, malamente acostumbrando a que fueran a cuidarlos en los mítines para que no hicieran destrozos, ¿no? Y esos estaban alrededor de la plaza. Estaban cerrando el cerco. Sí. Lo curioso es que ninguno de los tres áreas del ejército sabía una del otro. Exactamente, esa es una de las posibilidades, ¿no? La confusión, la incertidumbre entre las propias fuerzas gubernamentales, ¿no? Sí, porque era parte de la estrategia, ¿no? Que los francotiradores del batallón Olimpia que estaban desde el edificio Chihuahua no tenían que decir absolutamente nada a los que estaban en el batallón Olimpia dispersados como alumnos, como estudiantes en toda la plaza. Y aquellos que estaban custodiando, porque de verdad habían ido a custodiar, como lo habían hecho en dos ocasiones anteriores, también en otros mítines, dentro de la Plaza de Tres Culturas, tampoco sabía nada. ¿Mi mano izquierda no debe saber lo que hace mi mano derecha? En efecto, y entonces fue una estrategia militar orquestada desde arriba. Y vamos a ver por qué llegamos hasta aquí, ¿no? Podríamos rastrear el origen de todo este movimiento, de toda esta congregación, hacia el 22 de julio de 1968. Alumnos de la Vocacional 2 y la Vocacional 5 pelean contra los alumnos de la preparatoria incorporada Isaac Ochoterena en la Ciudadela, por ahí en el campus de la Ciudadela. Sí, se habla como la historia es que ya tenían riñas. Sí, eso es generacional, casi casi. Sí, sí, sí, digo, recordemos la edad de los 15 a los 18 años y las preparatorias. Y yo recuerdo en la prepa que iba, teníamos enfrente otra que, bueno, nos detestaban y los detestábamos, ¿no? Y nos veíamos de calle a calle y nos sacábamos la lengua. Y el viejo pleito de que si soy burro, blanco o si soy puma, ¿no? Por ejemplo, siempre. Y eso ha habido... Digo, el clásico precisamente de aquí del fútbol americano, que son los burros contra los pumas. Bueno, se tiene que hacer todo un dispositivo de seguridad porque de verdad se ponen rudos, ¿no? Sí. Pero aquí, como toda rivalidad, es bueno, vamos a echar una cascarita. Aquí la cascarita es un juego improvisado de fútbol y que se hizo en la Ciudadela. Se dice, y parte del mito, del rumor que inicia todo esto, es que ellos estaban jugando... Algo pasó en el partido, como muchas veces pasan, es lo que cuentan, ¿no? Como el disparador, y se empezaron a hacer de palabras y de golpes. Y tuvo que intervenir el cuerpo de granaderos del departamento del Distrito Federal. Recordemos que en esa época había un regente que era designado por el presidente de la República. Y obviamente este cuerpo represor ingresa, hay una golpiza tremenda de alumnos, una persecución implacable, muchos son arrestados injustamente, era un pleito que pues ameritaba que los remitieran a un juzgado cívico, vaya, ni siquiera se había cometido un delito porque lesiones así muy notorias no las había. En efecto, o sea, no había algo como para justificar tanta... Tanto despliegue de fuerzas. Sí, no, era así como vamos a matar pulgas a bazucazos, ¿no? Espérense tantito. Pues el 26 de julio de 1968 hay una manifestación de estudiantes que conmemora la Revolución Cubana. Se encontraron con una agrupación llamada Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre los alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la Escuela Preparatoria Isaac Ochoterena. Obviamente, esta manifestación ya va a ser reprimida. Comienza a verse al estudiante como un objeto de persecución. Hay una parte en Rojo Amanecer que dice uno de los personajes, uno de los chicos Bichir, uno de los hijos de Humberto, del personaje que interpreta Héctor Bonilla, ya más adelante hablaremos un poquito más de Rojo Amanecer, que dice es más peligroso ser estudiante que criminal. En efecto, es una de las cosas que aquí empezaron a aterrorizar. Empezaron a ver a los chicos adolescentes, estudiantes, desde los 15 años, que es la edad preparatoria aquí en México, hacia los estudiantes de universidad 19, 20, 21 años, igual que en el Politécnico, como una verdadera amenaza porque eran una bola de revoltosos y entonces había que disciplinarlos. Exactamente. Y era parte como del papá que se le está saliendo del guacal el hijo y entonces hay que darle nalgadas o castigarlo para que entienda, ¿no? Y entienda quién manda. Como señal de pues desprecio hacia esta movilización gubernamental, el 27 de julio los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM hacia el centro de la ciudad como una manifestación, como una protesta hacia estas acciones. Y el 29 de julio la policía y el ejército rodearon los planteles escolares de la Escuela Nacional Preparatoria y del Politécnico en el centro de la ciudad. Hubo un bazucazo, dispararon con una bazuca y destruyen una puerta colonial de la Preparatoria 1 de San Ildefonso. Y obviamente sí, muchos estudiantes son heridos, muchos son detenidos y obviamente varios planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. Aquí ya hay una intromisión clara del Estado en contra de no solo los estudiantes, sino de las instituciones que se encargaban de impartir educación. Por supuesto, porque aquí... Ellos empezaron también a responder ante tanta opresión, pensaron que con los 5 macanazos, detenciones, etcétera, los chicos se iban a asustar y lo que hicieron fue unirlos más, enardecerlos más y empezar entonces sí todo un movimiento que cada vez se hacía más y más y más grande, de tal forma que, bueno, el 30 de julio, precisamente el rector de la UNAM de la época del 68, Javier Barros Sierra, iza la bandera nacional a media asta y las transmisiones de Radio UNAM concluyen temprano, ¿no? ¿Por qué? En señal de luto por todos los hechos del día anterior. Por todas las vejaciones. A la prepa 1, en efecto. Y que, si ustedes quieren ver qué pasaba, etcétera, hay diferentes direcciones, ahorita les vamos a dar una, que precisamente está mostrando las fotos de cómo pasaba, ¿no? Empezaron a hacer, digamos que campamentos adentro de las escuelas, empezaron a unirse, empezaron a platicar, a ver qué es lo que estaba pasando y sucediendo con todo esto. Y cada vez más personas adultas, que esto es lo que llama la atención, los empezaban a escuchar a los estudiantes, que era lo que los jóvenes querían. Fíjate que el pronunciamiento del rector Barros Sierra, una persona a la que la comunidad universitaria le tenemos que reconocer muchísimo, este pronunciamiento le da legitimidad al movimiento. Ya las autoridades universitarias estaban involucrándose en las protestas estudiantiles, a tal grado que el 1 de agosto el rector Barros Sierra encabezó una manifestación que pretendía ir de Ciudad Universitaria por todo Insurgentes hasta llegar al Zócalo, pero obviamente ante la inminencia de una represión gubernamental, la marcha tuvo que doblar a la mitad más o menos, se dice que por Félix Cuevas. Y bueno, regresando, el rector hace un pronunciamiento enérgico en contra del gobierno, y es irónico que mientras tanto, en Guadalajara, el presidente constitucional Gustavo Díaz Ordaz, apodado por algunos círculos y por los estudiantes como el Gorila, el Trompas. O el Trompas también. También. Dice el señor Gustavo Díaz Ordaz: una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda en el aire o bien se ve acompañada por millones de manos que, entre todos, quieren restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. Estoy entre los mexicanos a quienes más les haya herido y lacerado la pérdida transitoria de la tranquilidad en la capital de nuestro hermoso país por algaradas, en el fondo, sin importancia. Eso es lo que decía el presidente constitucional, quien en el fondo había sido de alguna manera un motor de toda la represión en contra de los estudiantes. A este grado lleva el descontento. El 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga, conformado por estudiantes y por maestros de la UNAM, del Politécnico, de las Escuelas Normales, del Colegio de México, de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, de algunas otras universidades estatales. Y hacia el 4 de agosto elaboran un pliego petitorio que tú tienes entre toda esta mesa inundada de documentos de 1968, Guadalupe. En efecto, el primer pliego petitorio estaba redactado con 7 puntos. El primero era la destitución de los actuales jefes de Granaderos y Policía Metropolitana. El segundo, destitución de todos aquellos elementos que resultaran responsables de las tropelías contra los estudiantes de la Boca 5. 3. Indemnización a los familiares de los estudiantes muertos. 4. Expedición o aplicación de un reglamento que definiera la actuación de dichos comisionados del orden público. 5. Que desaparezcan las fichas policíacas de los estudiantes detenidos. 6. Excarcelación de todos los estudiantes presos e información de los desaparecidos. 7. El inmediato desalojo de las escuelas. El 4 de agosto entra el pliego petitorio definitivo, que tiene solamente 6 puntos. 1. Libertad de presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto y Raúl Mendiolea, así como el teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal. 5. Indemnización de los heridos y familiares de los muertos por la represión. 6. Deslindamiento de responsabilidades por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. Obviamente todos una serie de exigencias legítimas. El gobierno no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos de la universidad ni del Politécnico, a pesar de que ellos de alguna manera son quienes ofrecen ciertos fondos federales para la manutención de ambas instituciones. Pero lo que defendía el rector Barros Sierra creo que es muy, muy cierto. Los asuntos de universitarios merecen ser resueltos por universitarios exclusivamente, sin ningún tipo de excepción. Las protestas continúan haciéndose manifiestas hacia el 5 de agosto. Hacia el 5 de agosto. ¿Qué pasa con esto del 5 de agosto? Las primeras manifestaciones que están por el Comité Coordinador de Huelga del Poli marcha alrededor de 100.000 estudiantes Y bueno, ellos empiezan desde el casco de Santo Tomás y empiezan a llamar al pueblo, la gente se empieza a unir y ellos empiezan cada vez más a llegar al Zócalo y todo lo que es el movimiento estudiantil se empieza a consolidar con el Poli y obviamente también con la UNAM. Y el Estado obviamente estaba alerta de esta situación. El Zócalo, si ustedes ven fotografías de la época, queridos escuchas, pueden darse cuenta que el Zócalo estaba plagado de tanques, de tanquetas y de efectivos militares que estaban salvaguardando la integridad de la nación, salvaguardando la integridad de la patria. Hacia el 27 de agosto hay una manifestación de alrededor de 300.000 participantes que iban desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, donde los estudiantes permanecieron en la plancha e izaron la bandera rojinegra a media asta. Obviamente esto para el Estado, esto para el gobierno era un evidente acto de provocación. Hacia el 1 de septiembre el presidente Díaz Ordaz rinde su cuarto informe de gobierno y hay una declaración muy significativa. Habíamos pensado que México era un islote intocado. Los jóvenes solo quieren destruir al país y no se los voy a permitir. Aquí dejaba muy en claras sus intenciones. Hacia el 13 de septiembre se da la famosa Marcha del Silencio, una manifestación silenciosa, absoluta, de más o menos 250.000 personas entre estudiantes y sociedad civil, porque vaya, hay una especie de despertar de la comunidad civil. Podría decirse que la sociedad civil comienza a consolidarse también a partir de este punto. Sí, porque empieza mucho de la conciencia social y cívica. Sí, exactamente. Yo creo que aquí viene una de las cosas más importantes del 68, Roberto. Se hablaba de toda la parte postrevolucionaria y que eso el gobierno precisamente estaba haciendo estandarte. Sí. Sin embargo, muchas de las cosas se habían perdido en el camino, quizá olvidado o dejado simplemente en el tintero. ¿Qué sucede? Por ejemplo, desde el 8 de agosto, que se empiezan ciertas movilizaciones en diferentes estados, la presidencia manda un telegrama, ahora sí que un telegrama urgente, a todos los gobernadores de los estados que pusieran alerta y que reprimieran cualquier, no sé, llamarada de estudiante acerca de alguna protesta, cosa que no lo logran del todo. Hemos de recordar una película muy interesante y también muy trágica porque está basada en hechos reales, que es Canoa. Uh-huh. El famoso canoazo de 1968. ¿Qué decía el telegrama? Que tuvieran cuidado con los estudiantes que porque estaban siendo influenciados por ideas comunistas extranjeras, en donde toda decencia y toda buena moral y buenas costumbres que se llevaban a cabo en México estaban siendo amenazadas y que los estudiantes casi casi se estaban volviendo demoníacos, perversos, malignos, y que el comunismo era casi casi la antítesis de las buenas costumbres y de Dios. Exactamente. Entonces, ante todo esto, ellos empiezan a alertarse y alarmarse. Por eso también empieza cada vez más el furor, y esto que dices, que se empiezan a unir. Los padres también forman, junto con los alumnos, porque obviamente si ves que a tu hijo de 18 años, 17 años... Lo están golpeando, o habla que va a la manifestación, oye, pues ¿de qué se trata? Y empiezan a platicar, y los padres van y escuchan qué es lo que, en qué están metidos sus hijos. Mientras tanto, el gobierno está tratando de combatir todo este despertar de ideas. Sí. Entre estos telegramas que tú dices, Guadalupe, recuerdo uno donde hay una orden expresa del entonces secretario de Gobernación y posterior presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, uh-huh, uno de los grandes villanos de todo este episodio, que ya platicaremos más sobre él, donde ordena a todos los gobernadores que pongan altavoces en todas las plazas públicas y en, sí, cuanto lugar fuera posible, para que se difunda el buen mensaje de esperanza del presidente de la República. Vaya, qué cuestión más ideologizante no sería esta. Bueno, hacia el 18 de septiembre, el ejército ocupa Ciudad Universitaria. Ese fue uno de los episodios más tristes de los que tiene memoria la UNAM. Hubo docenas de detenidos. Se interrumpen las actividades académicas, obviamente, de investigación. Y hacia el 19. Cualquier otra cosa. Y hacia el 19, el rector Barrosierra protesta por esta ocupación, encabeza otra manifestación, apoya explícitamente el movimiento, dice: permanezco del lado de los universitarios en su protesta contra los ataques a nuestra autonomía y en sus manifestaciones pacíficas tendientes a la reivindicación de su personalidad estudiantil ante el pueblo de México. Esta ocupación duró más o menos 12 días. La Cámara de Diputados ataca así arteramente al rector Barrosierra, quien presenta su renuncia, pero no se le acepta en la Junta de Gobierno de la UNAM. Le pidió expresamente que permaneciera fiel frente a la Universidad Nacional Autónoma de México en esos momentos aciagos. En efecto, y de aquí, bueno, el 23 de septiembre hay otro enfrentamiento más entre las fuerzas del gobierno y los estudiantes del Poli, principalmente en el casco de Santo Tomás, que es el campus principal que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Fíjate que de todo esto yo recuerdo, a mí es un tema que me apasiona, conozco gente que vivió esta situación y mi propia madre me platicaba, me comentaba. Ella trabajaba, era editorialista de una editorial de libros para medicina que estaba puesta ahí y que continúa, si mal no recuerdo, ahí precisamente en CU. Y decía, no, pues nosotros tuvimos que trabajar con el tanque enfrente. Y bueno, pues viéndolo desde la ventana, a ver a qué hora momento se movía. Dice, palabras de mi mamá, cuando se movían esos animalotes, toda la tierra temblaba. Y si no era uno, porque ella estaba muy cerca de lo que es medicina y toda esta sección en Paseo de las Facultades. Y decía que eran varios todas las calles con militares y que si veían a un joven, a un chico, lo empezaban a seguir, lo empezaban a hostigar, le revisaban los libros, le pedían credenciales, los empujaban hacia las paredes. O sea, esto por palabras de mi mamá, ¿no? De que ella fue a trabajar y dice, sí, así íbamos a trabajar, porque ni modo que no trabajáramos, ¿verdad? Claro. Y el 27 de septiembre se realiza otro mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas. De ahí se invita a otro que se celebraría el 2 de octubre de 1968 en ese mismo lugar a las 5 de la tarde. A partir de ahí la historia de México se marcó, ha generado olas de choque que siguen sintiéndose hoy en día. Las personas que perdieron a sus hijos en esa época no han podido encontrar la paz. Dudo que posiblemente lo lleguen a hacer en algún momento. Pero bueno, creo que podríamos cerrar este pequeño resumen de lo que fue el 2 de octubre para poder dar paso a un análisis. ¿Quiénes son los responsables? Si efectivamente es cierta esa versión de que el ejército respondió a la provocación de los estudiantes fascinerosos que llevaban armas y querían atentar en contra de la vida de los heroicos miembros de la Fuerza Armada de México, ya platicaremos sobre ello. Pero ¿qué te parece, Guadalupe, si por lo pronto vamos a una pausa? Efemérides del crimen. El 6 de octubre de 1936, en la villa de Yavrochnoye, Ucrania, nace Andrei Romanovich Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov. Para conocer más de sus crímenes, escuche nuestro programa número 33. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, están de regreso. Con el tema Respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de $8,500 en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a GEDPA, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com. CBLK invita. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Compañero, el mitin ha terminado. Ha decidido suspender la manifestación para no caer en provocaciones. Repito, el mitin ha terminado. No habrá manifestación. en el cielo. Son luces de bengala como en las películas. ¿Qué dices? Mira, ven. Están disparando, mamá. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y no dijimos varias cosas, Lupita. Primeramente, nuestras vías de comunicación, 01800-087-2423, nuestro correo de voz para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y la música fue una manera que tenían los jóvenes de expresar todo su desacuerdo en contra de la represión gubernamental. Tú trajiste algo de tu selecta colección musical de 1968, que no es poca. Por supuesto que no. Fíjense que se han hecho diferentes homenajes, obviamente, pero este lo hace Oscar Chávez, recopilando tanto canciones de él como de otras personas en conciertos que dio. La canción que escuchamos se llama La Masacre en Tlatelolco, al principio que escuchamos, de Ortega y Chávez, y la música es de El Palomo. Y lo que acabamos de escuchar al inicio de este bloque, querida Guadalupe, es un track de la película Rojo Amanecer, una película de 1989 que pueden conseguir sin ninguna dificultad en su tienda de videos favorita. Una película que se estrenó hasta 1990 porque fue objeto de censura, porque el gobierno de la época también decía que, vaya, eran materiales inapropiados para ser exhibidos en las salas de cine ante las grandes audiencias. Este track, esta escena de Rojo Amanecer, captura una de las escenas, creo yo, más desgarradoras, porque sabemos qué es lo que va a pasar. La historia nos ha enseñado el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, el momento en que este niño dice, están lanzando bengalas, que escuchamos todos esos helicópteros, que vemos el rostro de la madre de familia encarnada por María Rojo, observando la plancha central de la unidad Nonoalco Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, uh-huh, y que escuchamos todas estas balas, todos estos gritos, toda esta desesperación, pues nos deja virtualmente estremecidos. Sí, es una película muy impactante por lo que se sabe y no se ve. Exactamente, ese es el acierto. Y yo creo que también es parte de lo que a muchos nos ha tocado con este pedazo de historia. Hemos hecho una reseña, ni tú ni yo habíamos nacido. No. Todavía no nos tocaba. También me cuenta mi madre, curiosamente, que uh-huh, ese 2 de octubre, ella, por azares del destino, andaba cerca del rumbo, cerca de Tlatelolco, y que, pues sí, no había luz, que había una lluvia tremenda desde la tarde. Ese día el meteorológico había anunciado lluvia y le atinó. Sí. Al fin. Entonces, que fue algo muy, muy convulso, porque de repente ella andaba cerca del centro y muy cerca de lo que es el Tlatelolco. No había taxis, de repente me platicaba que veía chicos, a gente adulta corriendo, metiéndose a iglesias, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y dice, me costó un trabajo tomar un taxi. Además iba con mi hermano mayor, que estaba en brazos, tenía algunos meses de nacido, y decía, ya era noche, yo quería regresar a la casa con mi hijo, ¿no? Y decía, bueno, así, ¿aquí qué sucede? Los taxis no se paraban, no había camiones, transportes, se oían cosas, se veían como luces de repente. Curiosamente esas luces muchas eran balas, ¿no? Eran metralla, porque aquí entra lo terrible. ¿Qué pasa ese 2 de octubre? Ya empezamos a narrar a grosso modo. Cuando todos los que están de los líderes del movimiento estudiantil les dicen, váyanse tranquilos, váyanse en calma, el mitin ha terminado, vámonos. Empieza esta confusión que mencionabas al principio, porque se oye un estruendo, se ven las bengalas, se oye un estruendo y nadie sabe nada. Se empiezan los frentes cruzados, los francotiradores tenían la orden de disparar desde ahí precisamente para inculpar a los líderes, disparaban contra estudiantes y dispararon contra sus propios compañeros del ejército. Uh-huh. Los del ejército también empezaron a defenderse y que tampoco entendían qué pasaba, también ayudaron a algunos, porque no todos fueron, entre comillas, tan malos, ¿no? Sí, exacto. Ayudaron a muchos a protegerlos, a hacerlos a un lado, ¿no? Etcétera. Algunos dieron sus cascos, ¿no? Parte de las historias que a mí personal me han contado. Y cuando veían de repente que los estudiantes querían salir corriendo por este pasillo largo que les comentaba al principio para huir, ¿no? Para guarecerse de toda esta lluvia, tanto la lluvia como la lluvia de balas. ¿Qué sucedió? Venían también algunos con bayonetas, o sea, a atacar a estudiantes. Eso es lo que también desconcierta y mucho, ¿no? Recordemos que en el siglo XVIII es cuando se crean las bayonetas, estos instrumentos punzantes, punzocortantes, mejor dicho, uh-huh, que se colocan en el cañón de los rifles cuando estos tardaban mucho tiempo en recargarse. Entonces, se colocan estos implementos para que el soldado no quede en indefensión y que pueda atacar con esta arma punzocortante al agresor. Entonces, cuando vienen los chicos tratando de escapar de, obviamente, presas del pánico, muchas veces esos miembros del ejército los recibían con un golpe de bayoneta y pues obviamente en muchas ocasiones estos eran mortales. Podríamos platicar muchísimo de la masacre físicamente hablando. Hay una bibliografía muy amplia. Tú, por ejemplo, demasiado acabas de traer extenso muchísimos libros, Guadalupe. Uno de los más recordados, no sé, La noche de Tlatelolco, de Lenia Poniatowska. Que es además como una muy buena narración, no la dice ella, sino ella va recopilando todo lo que van diciendo las personas que estuvieron encarceladas, que estuvieron en diferentes lugares, cuando estuvieron arrestados, cuando estuvieron prisionados, que de repente los desaparecían, etcétera. Son narraciones de estas personas, ¿no? Parte de guerra. También de Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, que es parte de Guerra 1 y 2, en donde se empiezan a abrir ciertos documentos que estaban guardados, vetados, olvidados, o sea, para que hacerlos a un lado, ¿no? También Juan Miguel de la Mora hace todo un recorrido por todos estos acontecimientos en Tlatelolco T-68. También Crónica 1968, Daniel Cases, que es muy interesante porque es una recopilación periodística de lo que día a día fueron mostrando en los periódicos lo que sucedía, palabras textuales, con todo esto, ¿no? Yo añadiría recientemente, vaya, es una lista prácticamente interminable. Muchos de los principales pensadores, intelectuales, periodistas de la época escribieron algo, porque obviamente había una mordaza por parte de la Secretaría de Gobernación hacia los medios de comunicación, vaya. No se podía hablar con libertad de todo lo que se había hecho, de toda, pues bueno, la masacre que había cometido el gobierno. Yo añadiría a esta lista el libro 1968, Todos los culpables, de reciente publicación, escrito por el periodista Jacinto Rodríguez Munguía. El hombre se da pues un chapuzón en el Archivo General de la Nación y extrae muchos documentos que pues vaya, vinculan directamente al gobierno de la época con esta represión violenta en contra de los estudiantes. Pero bueno, ¿qué pasa después del 2 de octubre? Comienza a haber una especie de silencio por parte de la población, el miedo se respira en el aire, la gente no dice nada, ¿por qué? Porque acaba de constatar en su mayor ejemplo, en su mayor intensidad, pues los poderes de represión del gobierno. Por supuesto, aquí hay diferentes cosas. En la madrugada del 2 de octubre, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Porque no solamente fue esa ráfaga que fue confusional, que fue para gritar, para ir por todos lados, para ver qué se podía hacer, ¿no? Muchos corrieron a los edificios buscando apoyo en los departamentos, muchos se fueron a las tienditas, otros a los carros, a donde podían. Sin embargo, también horas después, como 4 o 5 horas después, se empezaron a oír otros tantos tiros también en la plaza, ¿no? De aquellas personas, tanto militares, que se quedaron esperando precisamente a que los chicos que se quedaron escondidos en algún lado, pues salieran. Y dispararles. Hasta hace algunos años, ahorita no se han reportado, pero hace algunos años, como 10, 15 años, se dice que se encontraron cadáveres de personas que se metieron a los ductos de aire para salvarse, pero que de ahí ya no salieron. Mi jefe antiguo, el señor León Romo, me platicaba de casos de hallazgos de cadáveres momificados prácticamente en los cubos de los elevadores, en los diferentes edificios de la unidad Nonoalco Tlatelolco. Esto es todo el terror. ¿Pero qué sucede? Uno, las madres empiezan con este peregrinar porque muchos de sus hijos no llegan. Empiezan a ir tanto a los edificios a buscarlos, a las delegaciones, al Campo Marte, uno de los principales centros militares de detención, aquí, sí. Y a la Cruz Roja, a algunas delegaciones que estuvieran cerca. ¿Qué pasa aquí en sentido psicológico? Quizá hemos sido muy anecdóticos, pero no saben la cantidad de información que tenemos en la mesa. Muchísima. Y en la mente. Empieza un huequito en donde el joven puede tener la oportunidad de alzar la voz. ¿Qué sucede en la adolescencia? Somos efervescentes. Recuerden cuando ustedes tenían 15 años, o si ustedes tienen ahorita 17, 18, 20 años, podemos recordar lo reactivos que somos. Vamos de repente en contra de las reglas, ¿no? Si los padres nos dicen, llegas a las 10, ¿no? Y nosotros por rebeldía y a ver quién puede más, llegamos 10 y media, ¿no? Funcionamos por oposición. O a las 12, por supuesto. ¿Por qué? Porque el joven también está buscando en esta etapa, en esta edad, una afirmación de su propia identidad, separarse de los padres, separarse de aquello que le están diciendo que haga, que no haga, y él ya se lo está cuestionando. Los jóvenes empezaron aquí a cuestionarse y alzar la voz. Además de que es un eco de muchos movimientos estudiantiles que se dan en muchas partes del mundo. El pensamiento estaba cambiando, las ideas de, de Marx, de Engels, de Mao Zedong, todas estas formas de pensamiento tienen eco en la juventud. Sí, hemos de recordar aquí lo que dices, mayo del 68 en París, los estudiantes protestan y salen de las escuelas y de la Sorbona a protestar por el sistema educativo y después político, porque obviamente uno va con el otro. Lo que exigían era mejor educación, era por favor no nos vean la cara, queremos estar bien preparados y pongan a gente realmente que sepa. Y esto empezó también a agrandarse. ¿Aquí qué sucede o qué pasa? Bueno, pues los adolescentes, por oposición, por protesta, empiezan a unirse. Y aquí también podemos meter un poquito de psicología de las masas, de lo que habla Freud, en donde dice, bueno, el individuo en sí mismo piensa, tiene valores, tiene creencias, tiene una cierta ideología. Sin embargo, esta se va difuminando y se va uniendo al de la masa y va a empezar a pensar como la masa y con la masa, que es lo que empezó a suceder también aquí. Aquí los estudiantes pudieron unirse, vieron que era algo injusto, una represión innecesaria, y empezaron a levantar la voz y la ideología se fue homogeneizando y empezaron a descubrir que muchos pensaban igual en ese sentido. Dijeron, bueno, aquí podemos agarrar un lugar y podemos levantar la voz y podemos hacer algo diferente. Y lo estaban haciendo en cuestión de esta parte adolescente, ¿no? Fíjate que los Juegos Olímpicos número 19 de la era moderna, que estaban destinados a realizarse en México, finalmente se inauguran el sábado 12 de octubre de 1968. Se dice que los Juegos Olímpicos fueron una enorme presión para el gobierno federal para que decidiera reprimir todo ese movimiento estudiantil, porque como unos estudiantes mugrosos, desastrados, iban a poner en riesgo, pues vaya, una inversión muy importante que significaba la realización de los Juegos Olímpicos, era la imagen de México ante el mundo. Claro. Además, todos ustedes, queridos escuchas, quienes tengan un vehículo automotor, le deben a los Olímpicos del 68 el tener que pagar la tenencia vehicular, un impuesto que surgió en esta época supuestamente como una medida solidaria del pueblo, adhiriéndose para proporcionar fondos para que pudiera ser realizado esta justa olímpica, este evento deportivo mundial. Y bueno, me salí un poquito por la tangente. El 12 de octubre que se inauguran, Gustavo Díaz Ordaz y Vanagloria promocionan el evento como las Olimpiadas de la Paz. El gobierno quería ofrecer la imagen de que, bueno, México estaba en pie, México estaba unido a pesar de todos los intentos de estos estudiantes por desestabilizar el país. Y por ahí grupos disidentes en protesta legítima lanzan un papalote negro con la forma de una paloma hacia Díaz Ordaz, como una forma, pues vaya, de desprecio, de descontento por todo lo que había pasado los días previos. Porque obviamente la matanza significó, pues, la aniquilación aparente de todo el movimiento que se transformó hasta derivar en las famosas guerrillas con Lucio Cabañas o con Genaro Vázquez o con la Liga 23 de septiembre. Pero vaya, sigue siendo un movimiento que hoy en día, algunos, como dices tú, Guadalupe, lo han utilizado como bandera política, otros lo han utilizado como pretexto para el vandalismo, pero en su esencia, en su naturaleza original, no era más que una exigencia por libertad de expresión, por respeto, sí, a la individualidad. Sí, y de aquí también se empezaron a carrilar los estudiantes, porque también lo hemos de decir, levantar la voz y además de todas las cuestiones de rebeldía, de oposicionismo, de buscar su lugar en el mundo, de afirmar su identidad, que es toda una parte de los adolescentes, también algunos quizá aprovecharon para otro tipo de cuestiones, ¿no? Más personales quizá. Yo recuerdo también de otras personas, y dice, sí, nos poníamos a botear para recabar para la huelga y todo eso, ¿no? Y ya que juntábamos lana, porque ahí todos nos querían ayudar, veíamos cuánto teníamos y nos íbamos a Acapulco. Entonces también había de todo, ¿no? Excesos. De verdad, o sea, dicho literal, me lo dijeron directo. Buenos y malos hay en todas partes. Entonces, también hay que ver qué es lo que se estaba buscando. También la otra parte que representan los padres. Igual en dos líneas, si hacemos el análisis. Aquella que buscaba el autoritarismo y decir, esto es, y deja de estar de revoltoso, o te callas y así son las cosas. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy tu padre, ¿no? Porque sí lo dice papá gobierno. Punto. Y de aquí lo traspolamos precisamente al papá gobierno. Y los otros que pudieron, ¿qué es lo que a veces gritan los adolescentes? Es que tú nunca me escuchas. Es que no te importa lo que yo hago o lo mío. Y aquí algunos papás pudieron guardar silencio y escuchar lo que los chicos estaban diciendo. Yo creo que eso es de las cosas más importantes y rescatables. Pues todo lo que acabamos de decir es el prólogo de una historia muy larga. ¿Quiénes son los artífices de esta matanza? Hemos hablado acerca del hecho en concreto. ¿Quiénes fueron los participantes del lado de los estudiantes? Hay muchos rostros heroicos de los cuales jamás se sabrá su nombre. Pero bien, no hemos hablado acerca de las personas que maquinaron todo este movimiento represivo. ¿Qué te parece, Guadalupe, si todo esto lo dejamos para una segunda parte de este programa? Y por lo pronto, nos despedimos con una canción que tú traes también de tu fonoteca personal. Claro que sí, esta es otra canción de Óscar Chávez. Se llama Marcha de los Caídos. Es obviamente en homenaje a todas aquellas personas que ese día cayeron y no volvieron a levantarse. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación quede el hombre por el hombre se hace, no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando. No conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos el glorioso y bello nombre del Che. También me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión,